tuvieras dentro de mí. Charcando las olas que pueden marcar un final. Más de la mitad de las viejas aguas fue mi mar. Un sol gritaré por estar dentro de mi piel. Un sol. Bienvenidos al podcast del Sanedrín 05. Saludos desde Salamanca, más concretamente del estudio Casa de Bayo. ¿Cómo la vas? Hay cerveza. Cerveza fría. Porque la tuya está. Cerveza con alcohol, porque mi ese dato es importante. Es que yo no creo que vayas a casa haciendo eso. Pero bueno. Pero si tenemos ahora un compromiso que requiere alcohol. Sí, es verdad. Sí, es cierto. Yo no me quiero más alcohol de la cuenta. Sí. Va a ser el polvo de los 22 euros. Qué compromiso. Ay, Dios. Tenemos que ir a un concierto, Bayo, ¿te acuerdas? Ah, vale, sí. Bien. Bueno, no está borracho. Uno no va. Dos no va. Tres. ¿Cómo que tres? Dos. Yo. Y Fabi y Raúl. Bueno, presenta. Bueno, vamos a comenzar la primera hora del programa. Rodando, empezando por mi derecha, esta vez Álvaro. Buenas, ¿qué tal? Aquí estoy y eso. ¿Estás nervioso por algo? No, tío, estoy relajado, completamente seguro de mí. ¿No ves tanto las manos? Ayer puse un trabajo y se me ha quedado el tip todavía de las manos. Es verdad, ¿cómo te fue el trabajo? Ah, de puta madre, tío, parecía Obama. Bueno. Sí, ahora que lo dices tanto más mal. Tienes que el pelo en la cara para ser negro. Nada, es que muy guay, el trabajo muy guay. Después me fui de caña con los de clase hasta las 8 de la tarde. Sí, que sí. Para celebrarlo. Muy bien. Seguimos. Ese es el espíritu. Ese es el espíritu. El sentido de la aguja del reloj. Llegamos a Cheito, ¿qué tal? El sentido de las agujas del reloj. Sí. Así está yendo al revés. No, pero mirando desde allí. Nada, bien. Hoy os puedo contar una cosa. Hoy venía por la cuenca. Y me ha parado una chica y me ha dicho, ¿tú eres el del Sanedrín? Y he dicho, sí. Venía escuchándonos, chaval. O sea, la gente ya no... No me ha dicho el nombre, pero... Nos aclaramos todo. Ha dicho que el mejor es el Yonki ese. Perfecto. Me ha dicho que era el calle. Ya, tú verás, eso a todas, tío. Sí. Ayer vi a Candela, chaval, y le pregunté por ti. ¿Tú eres la amiga de Cheito? Y dice, sí, tú eres el que está en mi clase, que me dijo, no sé qué. Sí, lo dije yo. Oye, digo, ¿tú también conoces a Fabi? Dice, sí, hombre, claro, no sé qué. ¿Cómo no? Fabi, hombre. Si le escribí una carta de amor. Y no es pa. Bueno, no es gracioso, Fabi. No es pa tanto, dice Baño. ¿Cómo que no? Sí, está bien. ¿Cómo que no? Pues tiene unas uñitas de los pies, tío. Hay pintadas de rositas, sí, ¿verdad? Sí. Rosita. O rosita. Aquí no, eso no. Bueno. No te vas a venir con Rosita, ¿eh? Que va a venir ahora. No, Rosita no viene. Rosita no viene. Viene Sara solo. Ah, Sara y una tal o Evita o. Viene Evita. No viene. Pues ya ¿cómo va a venir Evita? Porque dice que no quiere venir, tío. Vamos, pues sí quiere venir, pero estamos cansados y los padres no lo dejan, no sé qué. Al final no viene el concierto. Pero viene. Rastro. Pero viene Tamara. Tanix. No tan Tamara. Una tal Tamara. ¿Qué me haces con la mano, Bayo? Nah. Saludos, Tamara. Seguimos. Bueno, siguiendo el sitio de la aguja del reloj. Raúl, muy buenas. Hola, jóvenes. ¿Qué tal? Sí. Jóvenes, tú eres de aquí un carca. Hombre. ¿Cómo te ha ido la semana? Bien. ¿Sí? ¿En clase eso? ¿Algún examen? No. ¿Alguna cagada en el laboratorio? No. ¿Has hecho un polvo amarillo mágico? La lluvia de verdad. La semana pasada hicimos unos cristales azules y tal. ¿Cristales azules? ¡Oh! La generación de cristales. Debo decir que Dan está en el laboratorio esta semana haciendo cosas de química y de mezclar líquidos, tío. Ya soy más o menos la mitad que tú de química. Solo que es ambientador y en el futuro se va a dedicar a plantar árboles. A plantar semillitas. Y terminamos con bonita metáfora. Festival del humor. La verdad que sí. Terminamos con el alma del programa, el rey del Sanedrín, Jorge Alonso, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sí, bebé. I'm good. Hoy. Tengo que decir que estoy malo porque me duele la cabeza. Me está chillando la cabeza. Sí, se limita a mí. Sí, te vi. He de decir que esta semana, la semana pasada te portaste muy bien. ¿Por? Porque sí, no hay críticas. Te portaste de puta madre. Sí. Que me porté bien. Porque insultaste, pero con elegancia. Siempre insulto con elegancia, todo lo hago con elegancia. Eres un cabrón. ¿Cómo te queremos? Bueno, pues buenas. Sí, no tienes nada interesante que contar. Bueno, tú tienes tu propia sección de tu carrera, así que claro, esperaremos a tu sección. Hoy mi sección promete. Tenemos que decir que es el Sanedrín de la reforma, del consenso. Bueno, consenso por los cojones, pero. Va a durar solo 2 horas, bueno, hay que decirlo. Sí, esperemos 2 horas y algo, esperemos que sí. 2 horas 5 minutos y todo sale bien. Más música. 2 horas 5 minutos. Música son 15 minutos, ¿no? ¿Dónde va? Música son 20 minutos. Digo, música, la música que pongo yo. Ah, vale, sí. Ah, no, sí, más música. Claro. Después se cae en 2 horas y cuarto. Luego centro de mierda. 2 horas y cuarto. Yo tengo la música centro del programa. Más pensamientos. Capital Federal. Mira que sí, Steve McQueen. Venga, vamos. Vamos a que no confundir con Queen. Efectivamente. Vamos a ver si tenemos algunos comentarios, George. Ah, lo leo yo. Sí, sí, sí, claro. Bueno, pues un tal. No mal, pero. Un tal. Ah, no. Que está, espera. Sí, sí, aquí. No, ¿qué, por cierto, qué gran gancho, qué gran gancho. Debo decir que está muy buena, pero tiene tetas chicas. No tiene curva. Evangeline Lily, sí tiene curva. Tú la ves la foto por detrás y es recta, tío. El culo no sobresale por ningún lado. Te voy a hacer la foto que te mande. Esa foto sale, saca el culo para atrás, Cheito. Esa foto, yo me la follaba, pero. Tiene. Esa foto saca el culo para atrás porque tiene culo que sacar para atrás. Mira, Cheito, te voy a hacer una foto luego cuando acabe el programa. Que es una Evangeline Lily sin el bañador, que es porque se le cayó. Ya verás cómo es recto, tío. Es recta. No tiene culpa, ya ves. ¿Por qué no has pasado esa foto antes? No, pero está porque buena. No te has conectado desde ayer. Pero está buena, es una que tiene atractivo, Que sí, que está muy buena, a mí me encanta. Vamos a ver, yo no puedo tener mis propios gustos. No te estoy diciendo eso, estoy diciendo sí, que... Sí, me estás censurando. No, tío, estás diciendo la verdad, coño, que no tiene tetas, tío, y no tiene culpa. Pues es verdad, pero está buena, está muy buena. Ya va a salir Lili. Pero tú te follabas a todo el mundo. No, tío. Menos esta noche. Que te calle. Mira, ¿qué tema has pesado? Bueno, tenemos un email. ¿Sí? Claro. El primer email que nos envió una persona ajena al Sanedrín. ¡Oh, Dios! ¿Y V qué? Bueno, verdad, salvo V. Pero es parte de nosotros. Es parte de nosotros. Es parte de nosotros. Bueno, un talibo. Dice, hola, equipo del Sanedrín, ¿cómo va la cosa? Aquí en Segovia cada vez hay más oyentes vuestros. Dos si me cuento a mí. Ese era nuestro club de cómics. Pero se hace lo que se puede. Bueno, nos vemos. Chao. Muy bien, Segovia. Muchas gracias, Ivo. Ay, la familia. Muchas gracias, Ivo. Bueno, comentarios. Le veremos en Nochevieja. Le veremos. Le veréis. Yo en Nochevieja no sé cómo fue. ¿Cómo que no? Y con el derecho de Nochevieja. Ah, la universitaria. Sí. La verdad, sí. Claro. La universitaria también viene, ¿no? Ah, yo me lo estoy pensando. Viene la de Plasencia. Tú sí sales. El que viene a la Nochevieja universitaria, me lo dijo ayer, es Cristian. ¡No! Sí. No jodas. Cristian. Bien, sí. Yuhu, Cristian. Comentario en el Fotolog. Tengo que decir que... el Sanedrín... .net46.net tiene problemas, el servidor tiene problemas. Bueno, ya lo arreglaré. Cago en 10, pero nos centramos en el puto Fotolog una vez. Pero hay que decir que las audiencias han subido de nuevo. Sin Bayo, han vuelto a subir. Sí, ¿qué pasa sin Bayo? Han vuelto a subir. Sí, el gancho que ha hecho tía la tía esa. Joder. Bueno, yo que gancho. Han vuelto a subir. Lo que decía, no podemos seguir en el Fotolog porque si nos nominan a los premios Pitágoras, no. El Jockey es. Nada, debo tener un blog. El Jockey es el gancho porque cuando más divertido es cuando no está él y nos metemos con él. Cierto. Oye. Es. Que podemos hacer un blog, pero no cabrón. Un blogger, tío. Un blog normal. Es que no me gusta blogger, pero bueno, ya lo intentaré, bueno. Comentario. Valen Clan nos dice, cojonudo, pero por debajo del Jack Clásico 1x03, que por supuesto quedará para los anales de la historia. ¿Cómo escribo? ¿Sabes? Para los anales sobre todo. ¿Cómo escribo? ¿Dónde creo que escribo? Sobran dos personas. Y Raúl es una clave indirecta. Segundo comentario de Valen Clan también, que rayado, el chico. El chiste del jorobado es malo de cojones, Cheito, no te engañes. Ya, bueno, ¿qué lo vamos a hacer? Era un chiste, o sea, surgió el tema, era jorobado. Otro comentario, una pregunta, Bayo, ¿por qué no escribes todo el número? Porque lo escribo, tío, lo vi también, pues sí. Hostia, tengo que decir una cosa, yo también. El chiste es de mi primo, o sea, pero es que a mi primo se le contaron. Pues yo qué sé, si fuera facha te reiría. El chiste es muy malo. Si fuera facha te reiría. No, tío, aunque fuera, aunque no, es que no, tío, es malo. Pero que es bueno, que vosotros reísteis. No, tío. Es que no me acuerdo. El de Teresa Fernández de la Vega. Ah, sí. Ah, para Garrido, ese de Garrido. Bueno, seguimos. No le hagas de Valle Inclán. Vale, sí, sí, sí, pero sí, sí, coño. Ya está Fabio censurando porque tiene prisa. No ya vamos prisa a ninguna. Un documental muy documentado, dice Valle Inclán. Un documental con fuentes muy fiables, muy documentadas. Si tu comprensión léxica no alcanza a entender, no me eches la culpa. Soy un mago de las palabras. Bueno, estoy de acuerdo. Y la sexta es como vamos. Ambos traerán la revolución y el cambio al mundo. XDDDDDDDDD. No hay tanta. Usa soje cable. No hay tanta fe. No hay tanta fe. Estoy haciendo una sátira a Loquendo. YouTube. Y el próximo comentario mío, que es el bueno. Pero vamos a ver, Bayo. Este es el Bayo. No, ese no se salta. El Georgie contesta a Bayo. Un mago, eres un mago en todos los sentidos. Sí, no solo de las palabras. Eres un mago de todo, tío. Yo no, tío. O sea, no, indirecta. Entonces déjalo. ¿Pero indirecta de qué? No sé, pues no sé qué estás hablando, pero es que vas a decir algo. Seguimos con el próximo comentario. Qué y bien, por bien. Cierto, para la próxima sección de actualidad del barbudo. Dele ahí, señor, dele ahí. Y nos da un ya hablaremos luego de ese fotógrafo. Un fotógrafo. Run to the sun. El Georgie, o sea, yo le dice, señor Bayo Inclán, usted me caía bien hasta que llegó el día en que le dio la idea al señor barbudo en su sección de actualidad meterse con una de las mejores actrices barra cantantes de España. Jamás te lo perdono. Angie, la mejor. Cómprate un cuello primero. Te quiero, Angie. Y después ya te defiendo. Es un comentario, Angie. No tiene cuello. Mañana mismo me pongo a buscar un cuello. Seguimos. No, pero en serio, ¿qué decir que el señor barbudo soy yo? Exacto. Cierto. CH susceptible nos dice: no te quejes, Bayo Inclán, que me pasa bastante poco contigo. Me pasé bastante poco contigo. No leo los acentos. Ni los escribe. Exacto. Muchas gracias pues por la sugerencia. Meditaré seriamente si aceptar su idea o desecharla debido al recorte de tiempo del programa. De todas formas, que no habremos dicho ya de esa gran mujer. Mejor timpolla. Como diría Mezdo, ¿qué pasa, pollo? ¿Qué de Mezdo? Hay que decirle que escucha. Ya lo dice. Tiene novia. A mí. Tiene novia. Algo ahí. Está en Madrid. ¿Qué pasa, pollo? Puto Mezdo. Renegar el giro nos dice: ya tengo internet. No he valorado la propuesta de Gallo. O sea, no. Has pasado no bien. Engañé, sí, muy bien, te quiero. Sí. Pero ¿qué pasa, tío? Es un tema muy jugoso. Que yo sepa, Angie es cantante, así que lo hablas en tu sección. Te quiero. Es actriz. De todas maneras, tengo una sección. En mi sección hoy recomendaré varias páginas web. Tres, ¿sí? Concretamente, y una de ellas va a ser esa, así que tranquilo. Siguiente comentario, después del gran comentario de Renegade Giro. A ver, es que me pasé todo el fin de semana así. Nos alegramos por ti, Renegade. No lo sabía, tío. Diría que estabas para ir de picos pardos. Sí, pues realmente lo estaba porque no tenía internet. La supervivencia. Vale, un clan nos pone otra vez. Pero cállate ya, qué pesado eres, macho. Pero déjame que comente, coño. Estoy quiero estar en mi salsa, tío. Yo, ¿tu salsa? Fabio, propongo que la próxima sección de videojuegos hable sobre el gran Final Fantasy VII. Y lo hablaremos, sin ninguna duda, es uno de los... Pero hoy no, tengo que terminar la historia sobre los videojuegos. Me gusta mucho la historia. Sí, la verdad es... Renegar el giro. Muy larga, pero está bien. Contesta, Renegar. Es porque di muchas consolas. Cojo la idea, vaya, tengo que acabar el reportaje sobre la historia del videojuego. Muy bien, ahora pasamos a un... Vamos a ver a Kate. A un post que pusimos en el fotolog sobre... Que Cheito no lo diga, sobre qué fue. Tío, no me he tirado tapón. Pues digamos que estaba aburrido en mi casa y me puse a bajar fotos de tías, pues, sensuales, en sujetador. Para el fotolog de mi prima. Que digamos que va de tía... Pues, oye, ¿qué ha pasado? Se nos ha ido internet, lo sentimos. Guapa. De tía fuera. Ya no ha jodido para tener internet. Pero bueno... Sí. He de decir que... ¿Qué iba a decir? No. Que puse un gancho de Evangeline Lilly, una de las protagonistas de Perdidos. Grabando, tío. Sí. Gran mujer. Gran mujer, mejor persona. Hola, Sara, ven para acá. Hola, Sara. Hola, Sara. ¿Qué tal? Dime unas palabras. Hola. Estamos grabando el programa, Sara, di algo. Por ahí. Estás en directo, pero no hables al ordenador. Si no, no. Nos queda para nosotros. Hola. Buenas a todos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Qué tal, Jordi? ¿Qué tal? ¿A ti no te conozco? Raúl, ¿sí? Yo te lo sigo. Sí, te conozco. Qué grande, tío, si eres el director. Te fuiste, Yo creo que todos los que hemos entrado hemos pisado. Sí. Ahora no sé qué va a hacer ahora. ¿Qué vas a hacer? ¿Lo de agarrar eso? Oye, ahora es tu momento, ¿ves? Vale. Sí. Estos son los fallos del... Hemos sufrido una baja. Acaban de venir gente al estudio aquí. Sí, la familia. Ay, la familia, segunda parte. Bueno, no tenemos internet, así que los comentarios no se pueden leer. Efectivamente. Bueno, pero bueno, lo leemos. Era un gancho de Kate, de Evangeline Lilly, la protagonista de Perdidos. Uh-huh. Y sí, bueno, salía ahí en sujetador. Algunos dicen que no tienen tetas en algún comentario. Tiene pocas tetas. Bueno, sí, bueno. Yo pienso que tiene pocas. Había que leerlos. Es que son muy buenos los comentarios, ¿eh? Sí, si queremos hacemos una pausa y ahora volvemos. A que ponga internet. No, yo la mierda. Hay que seguir, porque ya pasamos los... Pues venga, pasamos rápidamente los otros. Y después comentarios. Después, ¿qué comentarios? Los de esa amiga. Sí, bueno. A ver si... Sí, claro, bueno, cuando si vuelva. A ver... Para José, de tercero de derecho. Oh, la chica que te mira desde atrás. José, me gustas desde hace mucho. Voy a tu clase, pero nunca te he dicho nada. Me alegras el día cada mañana y espero que así sea siempre. ¡Soy yo! Ah, espera, yo hago derecho. Uy, está leyendo los más cortos, tío, es mierda. Esta gente no se busca. Leta alguno de esos busca, no hay ninguno. Sí, ahora, ahí está. Espera, espera, no, pero antes una labor social también, que es Nochevieja Universitaria. Como todo el mundo sabe, la Nochevieja Universitaria de Salamanca es de la más grande de España, viene todo el mundo. Se ahoga la gente en la plaza, sí. Cojonuda. Y aquí pone un anuncio que dice: si quieres que tu facultad participe en la Nochevieja Universitaria del 11 de diciembre, todavía estás a tiempo de inscribirte. Puedes colaborar en la venta de entradas para esa noche mágica y conseguir financiación para tu viaje de estudio. Anímate y manda un correo o llama por teléfono antes del 22 de noviembre a pipijaviole@gmail.com o al número de teléfono 637-53-81-65. Pues, pues ya lo sabéis. Ahora pasamos también con una de las náufragos estrellas del Sanedrín. Yo lo llamaría, los objetos perdidos. Esta vez otra cazadora. ¿De qué color? ¿De qué color? Morada. Morada. Que no lisa. O sea, a ver. El juego en la fiesta de ciencia. Joder, macho. En San Alberto. Alguien se llevó, supongo que por confusión. Tío, es verdad, ya vos tres programas se sabe el mundo es por confusión. Son unos pringados, tío, así es. La una cazadora morada del cum laude que estaba sobre el altavoz del fondo. Es morada, de Bershka. Talla M y con los puño. ¿Pufío? Es que tío, no hay luz, coño. Paloma, ¿qué pasa? Luego soy usted que no sabe leer. Los de un jersey, por favor, si ha sido una confusión, poneros en contacto conmigo. Si no ha sido una confusión, es que no va a ser una confusión. Poneros en contacto con patri@pm@hotmail.com. Os lo agradezco mucho. Esa noche salimos todos a pasarlo bien. Y hay que ser legales, tío. Ah, bueno. Estaba con el rollo, con el rollo de la legalidad. Estaba con el rollo de la moralidad. Si te la han robado, no tienes moralidad. Estos van a robar, no te van a devolver nada. Con ese rollo. O sea, los amenazas de muerte no te lo devuelven. Ahora otro de se busca. Empieza con un bonjour. Oh, bueno, a ver si es francés. A ver si es francés. Luego, a ver, soy un estudiante de filología francesa de Lausanne y el curso pasado estuve de Erasmus en Francia. Como suponía, no debe haber muchos bretones por aquí. Solo he conocido a una Erasmus de Rennes. Si eres de la Bretaña francesa y tienes morriña, aunque es difícil estando aquí, contáctame y hablaremos de nuestras experiencias un rato. Un saludo. Pues nada, si algún bretón de Francia, ya sabéis que... Algún cromañón. Son unos flipados. Y ahora, para... Mtu o Mtu. Es verdad. Me lo como todo. A ver, dicen que hay un mundo de tentaciones. También hay caramelos con forma de corazón. Plagio. Oh. Anónimo. Plagio. ¿De quién? Hola, Bayo. Adiós, Bayo. Echamos. A ver, para mi sister. Porque ha pasado un año más junto a sus amigas que tanto la queremos y que sin ese toque de dulzura que nos proporciona no habría sido lo mismo. Ahora, con 18 añazos, que el mundo se rinda a tus pies, porque eres una chica excelente y siempre lo serás. Firmado, M. Vic. No hemos hablado de que ha venido tu suegra. Es verdad. Mi suegra, sí. Ay, no me ha interrumpido. Es que los náufragos no son lo mismo después de esa irrupción. Sí. Ha sido un momento de confusión guapo. Sí, sí. Va a quedar un poco mal ahí, pero bueno. No, ¿cómo que no? Sale diciendo, que está es la magia de la radio. La magia del directo. Efectivamente, chico. Sí, eso mola, eso gusta. Sí. Además, ¿a quién no le gusta que entre de golpe al estudio la gente a darte besos? Y más una suegra. Efectivamente. Y la cuñada. Hombre. O sea, vamos, por favor. Pero no una cuñada cualquiera, sino Sara. Sarita. Sí, Sarita. Ay, Sarita. Ay, Dios mío. Pues nada, acabamos ya los... ¿Algo más que decir? No, yo quería leer los comentarios, pero bueno. Tenemos internet, así que... A ver si tenemos internet, pero nos queda un minuto. El tiempo se nos echa encima, no tenemos internet. Sí, vamos, a ver si puede parar. No hay la hora del mundo aquí en el vídeo. Pero bueno, que el comentario era básicamente el de... Las tiene mano, no las tiene, bueno. Teta que no, que sobra en mano, no es teta sino grano. Grano. Oh, Dios mío. Que deja espacio en mano, que deja espacio en mano. Pues nada, pasamos ahora a la sección de pelo, cuando hablo de la niña beso, hasta el suelo, por donde ella pisa se me eriza el pelo cuando oigo su voz. Se me eriza el pelo si suena mi guitarra, siento que te cuento la vida de un macarra. Se me eriza el pelo cuando oigo mi voz. Nada más nacer ya tienes que correr, se te erizan todos los pelos de la piel. Nada más nacer ya tienes que correr, se te erizan todos los pelos de la piel. Bueno, pues pasamos a actualidad de actualidad iba a decir. Y nada, hoy actualidad poca. ¿Cómo de actualidad? Siempre de actualidad. Poca. Siempre de actualidad. Sí, sí, sí. Te doy un minuto para que digas lo más importante. Esa es mi sección, esa es tu sección. Alguien tiene algo que aportar de actualidad. Me compro un abrigo. ¡Ojo! Yo le he comprado un abrigo. ¿Eh? Después de un trabajo. Sí. No, pues ya está, actualidad. Yo digo más, gracias al efecto abrigo que habéis quedado todos ahí, han pasado desapercibidas mis zapatillas nuevas. Ya no jodas. Sí, tengo zapatillas nuevas. ¿Tú algo, Jordi, que quieras reseñar de actualidad? Yo la clase. La huelga de informáticos, ¿la huelga de informáticos? Eso lo hablo en mi sección. No, eso es el fracaso de la huelga de informáticos. No, es que tenemos 20 minutos. Han tirado la huelga de la ministra, coño. Es verdad, es eso. Querían tirar 20 en Messenger, Google. O sea, ya, ahí no hay tiempo, tío. No hay tiempo. Yo he destilado alcohol. ¿Qué? ¿Qué? Que he destilado alcohol. No, pero ha bebido alcohol. Lo de Repsol. Destilado. ¿Qué pasa? Vas a hacer una destilería. Vas a hacer una destilería en tu casa o algo, tío. ¿Y si tenéis un problema? No tengo medio. ¿Qué ha pasado con lo de Repsol, Raúl? Pues que la querían vender parte de las acciones. Quieren comprar la empresa rusa Lukoil, el 30% de las acciones, a través de la Caixa, me parece que es. Sí. Ah, y la Caixa. Sí, porque la Caixa tiene parte de Repsol. Y nada, actualidad, yo no he ido a clase esta semana. No, yo sí. ¿Por qué no has ido a clase? ¿Por? Todos los días. Sí, me no. Pero que no nos interesa lo que tú hagas. Estamos en mi sección. No, en tu sección, pero es actualidad de todo el mundo. O sea, no me toques los cojones. Era un minuto, así que ya está. He ido a clase incluso hoy a última hora. Como viernes. Que como sabéis, bueno, en mi sección se habla de muchas cosas. Se hablan de sopas de sobres, se hablan de plan Bolonia, sí. ¿Sabes? Pues nada, hoy vamos a hablar de premoniciones. Hicimos dos o tres premoniciones el otro día, que son curiosas. Sí, a ver. Luego voy a hacer una recomendación de página web. Tres, completamente. Bueno, es el Fotolog de Angie, no sé si alguien. Y otro más. Y sueños. ¿Sueños? Os voy a sorprender. No, bueno, quiero salir para ver qué tal te va, quiero seguir soñando. Ya, yo voy. Todo esto lo ha hecho mientras estaba con una cerveza en la mano. Yo solo te digo que si me denuncias, me la cago, pagas tú, ¿eh? Robó la, el vaso que está, eso, lo robó en el charro. No digas eso, tío. Venía a casa a quitarme. Premoniciones. La primera premonición va sobre fútbol, porque el otro día estábamos aquí, Javi Fuego nos va a regalar una camisa. Sí, cierto. Llega el domingo pasado y no juega. Ni un minuto, así que la camisa sudada no va a estar. Por lo menos es camisa. Mejor, tiene que lavarla. Nah, pues no, yo la quería con sudor. Claro. Yo quería el sudor de un futbolista. Y luego, otra cosa, en uno por favor recordará que estábamos leyendo unos náufragos. Sí. Y sonó no sé qué, el nombre de Chingwonkin o no sé qué. Sí, y dije yo, Cherokee. Y de repente me tenía Cherokee. Efectivamente. Qué miedo damos. Así que, cuidadito con nosotros, ¿eh? Que se cuide nuestra Pacus, ¿eh? Te pongo los náufragos, tú. No, náufragos ya hemos leído. Vaya, como te has ido a mirar por ahí. Claro. Deja ya de beber, anda. No, coño, no estabas. Que luego esta noche no rinde. Oye, ¿puedo cerrar la puerta? Eres un gilipollas. Sí, sí, sí, gracias. Hace un poco de peso. Así que con nosotros la violencia se va a acabar a este paso. Como empezamos a decir nombres de tarra. Sí. La cosa se acaba. Bueno, recomendaciones. Recomendaciones, como ya he dicho, sí. Eran unas páginas web. Bueno, voy a recomendar también las hamburguesas del Eroski. ¿Hamburguesas del Eroski? 1,95. Sí, sí, es verdad. Esas las vienen hechas ya. Las he comprado. Yo también, me las hice ayer. Esas que te vienen hechas ya. No vienen hechas. No van a venir hechas. Te las haces tú. Pero en plan con el pan y todo. No, son de la carne, la hamburguesa. Esa es una porquería, los que vienen con el pan. Por eso te digo, hacer una guarrada. Pero te recomiendo, Cheito, que además compres tronquetes de queso. para que te ponga... A mí el queso ahí no me gusta. No, porque luego con la hamburguesa hecha y el pan, metes los crochetes en medio del pan, lo metes un poco al medio y fundido el queso queda muy bien. Se tiene que comer pescado, pescanova. Y congelado, tengo que comer pescado. Ya. Para cenar. Ya. Sí, para cenar es una buena cena. Ya. Patatas fritas. Ya. Web que voy a recomendar. Sí. El fotógrafo de Sabina de las Pizzas. Oh. Después de otro día una. www.fotolog/elsabinadelaspizzas. Soy yo, soy yo. O Sabitza. No, pero la actualiza. Vamos a contar la historia de. No vamos a contar ninguna. Digo, ¿qué pasa? Leeros el fotolog. ¿Por qué se llaman Chamina de las Pizzas? Es cojonudo. Una historia muy buena, muy buena. Pero es un gil, hay que contar eso, tío. El fotólogo de María. En mi sitio lo voy a contar, que lo sepa. Pues contaron tu sitio. María Fan Club, un gran fotólogo sobre tías en polas, prácticamente. Casi. Y sobre mi prima. La verdad es que muere chica muy guapa. Sí, chica muy guapa. Como chicas guapas. Se ha puesto a Claire, la última. Emily de Rabbit. Emily de Rabbit. A mí, Claire, tío. Y a Gisela también, la de Gran Hermano. Qué buena está. Qué buena está. Edurne sí que está buena. Y voy a recomendar también el blog de Evita. ¿De Evita? Oh. No sé por qué, pero es malo por recomendar el blog de Evita. Ah, cojones, no, ha hablado, ¿eh? No, a mí no me ha gustado, lo de, eso lo digo. Evítame. Háblame de evita.blogspot.com. Escribe muy bien. Escribe muy bien. Sí, sí. Me gustó, no sé, porque es una niña así, fresca, un aire fresco. Oye, qué pasa, tío. ¿Qué pasa, Kiko? Claro. Para tener las que tiene, la verdad es que escriba. Ya dijimos el podcast pasado que tiene las tetas, bueno. Ya con eso lo dije todo, porque todo se superpone a lo de las tetas. Y no digas guarda, Fabio, coño. No digas guarda. ¿No te has escuchado el podcast pasado? Sí, lo he escuchado, que se lo he escuchado. Vale, escribe en el video también. ¿Cómo que también? Ya, nadie te va la palabra. Escribe muy bien y como una chica que para la edad que tiene es muy mal. Y ya está. Para la edad que tienes que se haga un blog, eso me gusta. Y bueno, como esta semana estuve con humor... La que es de novia, yo sí que te la presento, tío. No, es que yo estoy enamorada de Gina Tony. Que como esta semana estoy con humor, no voy a hacer ni crítica ni polla. Tío. Pero no hay nada que tengas que destacar, nada. Sí, bueno, había un par de críticas, por ejemplo, que era muy largo y no sé, tenía que apuntar. La música también era muy monótona, no sé. La música porque pusiste solo de un grupo, aparte de la mi sección. De la mi. ¿Me contesta o cómo? Se me dice. Es que te estoy hablando. Ah, me estaba hablando, estaba pensando no, en el tiempo. ¿De qué me hablabas? ¿De cuánto va? ¿Cuánto va? Va bien. ¿De qué me hablabas? Lo siento. Nada, de la música, que era muy monótona. ¿Y me hablas a mí? Si sí. La música no la llevo. La música muy monótona. ¿Cómo que no la música en tres secciones? Os lo explico, porque la primera parte la puse bien, la monté bien y luego se me borró. Entonces ya estaba hasta. Ah, vale. Yo pensando con la sección, tío. Voy a preguntar a algún foro de si los frames. Pero que eso de hables en tu sección. Coño, está hablando de la actualidad de música, coño, déjame que hable. Que deja ya la cerveza, tío, que das pena, tío. Mirale, que te más pesa, joder. Es que estás pensando que nada, me veo un vasino medio vacío y mírale cómo va ya. No, en serio, tío. Que voy a preguntar en un foro a ver si los Flying Rebollos tienen copyright. ¿Los quién? Los Flying Rebollos, un grupazo, tío. Ah, vale, claro. Y sí, es verdad, sí. Y voy a poner una canción mía de los Flying Rebollos en el. Incluso si lo. Si tienes su email, le puedes preguntar porque. No, ese grupo ya está muerto hace muchos años, tío. Se cuenta en un. Que en un podcast le enviaron un email a el chico este que os gusta tanto, Iván Ferreiro, le enviaron un email si podían poner sus canciones y el tío dijo que vale, que no les colgaba ni nada. Ferreiro, sí, qué grande, tío. Pues si colgó su disco ahí para que se lo bajara la gente antes de grabarlo. Eso me gustó, es lo lógico. Es muy bueno. No, se habla de los nuevos mercados del pirateo y el robo y esa historia. Pero bueno, que os iba a decir. Pirateo y que habrá un día. Sí, ya, un día que no va a ser hoy. A ver, más que tal el buen humor, cabrón, menos mal, macho. Madre mía, pero porque estás tú y ni me pasa. Que nada. Yo al ser un chico soñador, al igual que todos vosotros. Ya no quiero salir. Sí. Que soy unos chicos soñadores, tanto despiertos como dormidos, que lo sé yo. Hablando ahí de la fuga, aparte de una. Pues me voy a hablar de sueño. De sueño. Pero no cualquier sueño, sino de sueños eróticos. Sí, he visto que estaba la cosa chunga y voy a hablar de sueños eróticos. Y de sus interpretaciones, bueno, quizás no. Pero de eso. ¿Quién no ha tenido alguna vez un sueño erótico? Raúl. ¿No has tenido nunca un sueño erótico, Raúl? No comento. Vosotros sí, ¿no? Sí, soy gente normal. Yo sí. A menudo, además. Sí. Me acuerdo hasta del primero. Yo con algo excitante, con. No sé. Sí. Cuéntanos tu experiencia, Fabio. Me acuerdo del primer sueño erótico. Que fue con las chicas de los paraguas de MotoGP, de las parrillas de salud. Y Y me quedé impactado porque eran estos trajes de, que parecen de plástico, que son de uno enterizo, que se pegan a los cuerpos de las chicas y a unas pedazos culo y nada, me soñé con ese culo. ¿Culo de negra? No, de blanca, pero bien. Voy a hablar de sueños eróticos. Venías tú una definición donde lo he buscado. O sea, los sueños eróticos son aquellos sueños que están compuestos por imágenes, vivencias o sensaciones de contenido sexual. Y sonidos tampoco, güey. Hombre, sonido, hay sueños muy, muy buenos, Es que los sueños sanos no suenan. Mis sueños tienen categoría, no sé los tuyos, vaya, pues eres una puta mierda. Nos vamos. De bueno, vamos. ¿Eh? Ok. De compra. De compra. Traemos la cena, ¿vale? Pasar por la farmacia, que vaya, bueno. De pizza. Ya está, ya estamos gilipollas. Bueno. ¿Qué es la cena? Tenemos que pensar en la cena. Luego pedimos, Que os digo, diferente. Lo pedimos ahora en el estudio, ¿vale? El programa. Directamente. Vamos al tío. Una hawaiana. Y una pizza también. A ver, diferentes estudios afirman que casi el 70% de los sueños relacionados con los sentimientos de. O sea, con los sentimientos en los sueños. Son sentimientos de ansiedad, enojo o tristeza. Enojo. Y luego, apenas un 20% son de contenido agradable. Y un apenas 1% tiene carácter erótico o de alguna vivencia sexual. O sea, de cada 100 sueños, uno es porno. Sí. Sí. De carácter erótico, pero erótico festivo, ahí la activo. Eso es mentira, tío. Yo sueño en porno muchas veces y no. Tú estás salido, ¿vale? No te parece a mucho. ¿Cuánto? Te quedan 5 minutos aquí. Evalúan los motivos. Pues evalúan el grado de repercusión o negación afectiva y sexual que una persona no puede alcanzar en su vida social. O sea, que es un modo de represión. Claro. Tú estos tienes que tener mucho, ¿verdad? Sí, se lo he dicho antes. Sí, porque tienes que soñar en conjunta, mira, a Evita, a Tamara. Oye, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, tío? Aquí están metiendo a personas que no tienen que ir. Luego, si me dejas ahí Eva y Gati no tienen que ir. Sobre todo Gati. Sobre todo Gati. También suelen ser una expresión de amplia gama de posibilidades sexuales que puede disfrutar la persona. Sí. O sea, puede ser porque estés muy reprimido o porque tengas mucha fantasía, o ambos. Simplemente que se te mezcle churras con merinas, como es el caso de Giorgi. Características. Yo no estoy reprimido. Ya. Yo todo lo he hecho. Estás pegando palos ahí, digo, disculpe. Manifiestan conflictos y las necesidades emocionales ocultas en nuestro inconsciente, como ya dijo Sigmund Freud. Claro. Bueno, ya lo conocéis. Freud. Generalmente son una variante y variantes de nuestra condición sexual y social que no practicamos cuando estamos despiertos. O sea, cuando no estamos despiertos, pues no lo soñamos. La represión. Y nada, puede ser violentos, disparatados, arrebatadores o perversos. Perversos. No sé. Arrebatado. Yo soy muy perverso, ¿no? Acompañado de deseo sexual, por cierto. Bueno, perverso en plan que violación y eso como. Es que claro, hay que distinguir de hombres, porque los hombres suelen ser con mujeres. U hombres en caso de homosexuales, claro. Pero suelen ser los mismos sueños. Los homosexuales tienen los mismos sueños que los varones heterosexuales. ¿Sí? ¿Cómo? Sí. En la mayoría de los casos, sí. Uh-huh. Suelen ser fogosos, desinhibidos, unos sueños de dominación, ¿sabes? Y son comunes, pues, una dominación, ya he dicho, hacia los seres que... hacia el ser pues, opuesto, al que quiere mantener. O los seres, porque pueden ser varios. Pueden llegar a eyacular, más conocido como mojar la cama. Sí, bueno, durante la juventud y la vejez. Te levantas con manchurrona. Sobre todo durante la juventud y la vejez. Por distintos motivos, obviamente. Es la polución nocturna, ¿eh? La polución nocturna. Y el 80% de los hombres más o menos lo experimenta alguna vez en su vida. Raúl está en ese vejez. Ay, las mujeres, el 40% lo experimentan. O no lo dicen abiertamente. En no teoría, lo dice, más del 40% lo hace, mucho. Pero no lo dice, por la represión que supone esto la mujer. Hoy no me voy a meter con las mujeres, lo digo ya. Vale. Pues deberías, tío. Sus sueños no producen lubricación vaginal. No hay, no mojan. Joder, no sé, las mujeres son perfectas. No mojan, no lubrican. Algunas sí. Tienen el orgasmo, pero sin eyacular. Puede tener orgasmo, pero sin eyacular en los sueños. Muy difícil que eyaculen en un sueño. Se pueden mear, pero no pueden... Es cierto. Eso es lo que leí yo. Y nada, que contra más actividad sexual, menos sueños eróticos. Y viceversa. Las mujeres son así. Uh-huh. Y nada, conclusiones. Pues que los sueños son un reflejo de nuestra vida sexual. vida sexual tanto activa como no activa, o sea, bien. Tanto hacerlo como no. Y nada, eso, iba a decir algo, ¿no, Fabio? Yo. Sí, has levantado la mano. No, te he señalado que quedaba ya medio minuto. Ah, vale, bien. ¿Algo más? Sí, muchas más cosas, pero como se acaba, pues nada. Lo dejas para la semana que viene. Voy a dejar a vuestra expensa la sección siguiente. Muy bien. Y ahora pasamos a la música, ¿no? Ahora ya. Sí. Ah, sí, por supuesto. Para. Tutu, tururu. Si no quieres acabar como nosotros, no escuches Café Lock. Cafelock.com. ¡Café Lock se escribe coca! You will not slow me down or stop me now. The hand of God won't be refused. Resist and rest assured, I'll bring you down. I'll make you wish you'd never been born. I'll make you wish you'd never been born. And all of this will turn to rest just as soon as the rain is dry. I'll be the last one standing up, and you will suffer for your foolish pride. Bueno, pues ahora vamos con la sección de música. Viva la música. Viva, viva. Sabes que esta semana ya, porque la semana pasada música. Estuve en un evento especial. Sí. Estuve en fin de gira de Extremadura. Es verdad que te enviamos ahí de enviado especial. Y nos llamaste en la sección de Raúl. Sí, señor. No jodas, jodas sí, semana. Sí. No la llaméis. Nuestra conexión vía satélite falló. Me escuchó para alguna tía y Fabio dijo que era Tamara. Oye, Tamara, déjalo en paz, ¿eh? Mira que he dicho, lo que he dicho. Oye, me lo vas a hacer a casa. Que no, si hago la tuya por no escucharte el anterior y no venir preparado pues, con lo que te dijéramos, porque te pusimos verde y no te las has escuchado. Que sí, en la primera parte sí me lo escuché, la segunda ya no. Es que la de Raúl es más importante. Es que la segunda es quizá la más informativa. Pero porque es que. Tecnología, ¿no? A ver, me la empecé a escuchar como a las dos, tío. Ya eran para ir a las tres casi y ya digo, voy a parar ya o que no. ¿Y la de música te la escuchaste? No, tío. Al final no, y mira que te lo dijimos, lo de Yancha, te lo dijimos. Yancha, no te lo escuchas, qué guapo, tío, joder. Qué guapo fue lo de Yancha. Yancha mola. Ah, tiene herba, ¿no? Tiene herba, tío. Sí. Se herba. Cheito se retira del plató, coge la guitarra. Bueno, tú sigue. Bueno, bueno, si tienes tiempo. Bueno, estuve de concierto, primer lugar de eso, de concierto de Extremadura, fin de gira, que ya por fin acaban la gira, que empezaron en mayo, en Santander. Ya acaban la gira de Ignata, y el concepto en sí estuvo muy bien, la verdad. Estuvo un Robe mucho más cercano. Robe siempre es un tío muy seco. Estuvo mucho más cercano. Del nuevo disco tocaron a la mitad, que es una cosa aceptable. A mí me hubiera gustado tocar entero. Lo que pasa, lógicamente, un disco, una canción, 45 minutos, eso es muy, muy pausado para un concierto. Cheito me recuerda a Ponsetti cuando se va del plató por ahí. Un concierto muy cercano, tío. Sí, estuvo muy bien. La verdad, el padre del deporte se petó. 15.000 personas fueron llenos hasta los topes. Y nada, fui solo, la verdad. O sea, fue en plan aventura. Me encontré con unos colegas. Todo de puta madre. La gente daba cubatas gratis, tío. O sea, era la hostia. Eso era un paraíso. Exacto, eso es el paraíso. Para ti es el paraíso, ¿verdad? Aparte. Cubatas gratis, tío. Yo aquí. ¿Cubatas gratis? ¿Qué decir? No me hables de cubatas. Ya han... Hombre, Lux. Aparte, ya han cogido una copa a un euro. ¿Qué mosca? No, si solo doy 3. Oye, mi sección de música, bueno, ¿a qué pasa? Ahora eso. Ah, no, a mí me toca las pelotas, ¿sabes? ¿Qué te toca las pelotas, coño? ¿Ahora haces música? ¿No sabes hacer música? Coño, ¿no? En el luz no hay música. Pues en el luz, mientras yo le tomo una copa, pues si no. No, es eso. Pero... ponen música y pero... medio decente. No, ayer no era decente. Yo la música buena es el Daniel y eso. Yo estuve en el pasillo, sí, para aquí, para allá. aquí para allá mola mucho. Yo no salí, o sea, yo no escuché música. ¿Y cómo no sale un Zobet, tío? Ah, amigo, me quedé viendo el 20N. Tú eres el que ponía en el Messenger el gallo, gallo gilipollas. Sí, no, sí. Yo pensaba que era este. Con los iconos de gallo. Gilipollas, luego. Y ahora tengo puesto gallo gilipi. Yo pensaba que era este, digo, esto no ha salido un jueves. Bueno, y eso, y sigo. Yo también tengo derecho a no salir un jueves. Sí, sí. Joder, déjame seguir con la puta sección. Joder. Si no te lo has preparado. Si me lo he preparado, me diciendo. Aparte, entre música, ya he confirmado los primeros grupos. ¿Cuál? Sí. Mago de Oz. Mago de Oz va. ¿Qué? Sí. Rosendo. Ah. No, por Rosendo que presenta. Mira, voy a poner la página web. Hay que ir. Hay que ir. No. Va Mago de Oz y ya con eso ya no voy a saber. ¿Sabes? ¿Qué? Los putos vendidos esa para puto chus de los cojones. ¿Cómo que? Se cree que es un poeta y no llega ni a pito. ¿Cómo que no es un poeta? ¿Cómo que? Me cago en la leche, Mayo. Ah, ahora es un poeta de él y el Donkey. La rosa de los tiempos. Ahora Chus es un poeta y mi Roberto no. Es un gilipollas. Venga, es el puto cáncer del rojo. Oye, no te pase. Mira, el Mago de Oz es uno de mis grupos favoritos. No te metes igual con Extremoduro. Yo solo digo eso. Estoy metiendo con Robe, que no es un poeta. Extremoduro me parece un grupo cojones. Y ahora Chuy es un poeta y Robe no. Venga, es un venga. Robe venga, es un poeta. Venga. Mago de Oz hasta Finisterra era un grupazo. Después es una puta mierda. Gaia es precioso. Tío. Gaia es una puta mierda. Que no es una puta mierda. Gaia es una puta mierda. Y al final de los árboles es la mayor bestia que se ha hecho en el mundo. Que sepáis que están discutiendo porque están esperando a que salga la página. No, para nada. No, no, no. La ciudad de los árboles. Tres cuartos bueno. De disco tomaron la mierda, pero en un cuarto sí. ¿Cómo se quita el volumen aquí? Dale, ah, vale. No me idea. No, no. Pero si quitas el volumen también quitas el de la radio. No, no le quito. No, no. Porque es el micrófono, bueno. Claro, vamos a ver. Voy a seguir hablando. Pues está seguro. Sí. Sí. Mira. Mira, sigue grabando sí, eso. Sí, coño, la barrita, vamos a ver. ¿Qué mal queda esto? El Extreme Música se va a celebrar el 16, 17 y 18 de abril en Mérida. Ha habido un cambio porque se ha mosqueado con el ayuntamiento y tal. ¿Cómo que se ha mosqueado con el ayuntamiento? El Ángel Vallecas, este que es el que organiza todo esto, pues se ha mosqueado de que dice que no han puesto interés. Desinterés municipal. Exactamente. Desinterés del ayuntamiento. Y se ha ido a Mérida. Que ya Mérida a ver su puta madre, a verlo, como lo comprenderá. Yo estoy pensando en la Viña Rojo, lo de mi clase. Tengo ya para esperar más o menos. La página ver, no va nada, Es una mierda página. Los primeros grupos que hay, a ver. Ah, bueno, sale ahí. Están Rosendo. Bueno. El abuelo de los españoles sí que es un crack, un poeta urbano. Los Suaves. Del derecho que para el día sacando el pecho. Un poeta de. Los Suaves. Los Suaves también son buenos. Sí, Los Suaves, otro poeta, yo sí. Ilegales, Tote King, Falsa Alarma, Vargas Vegas Club, Medina Azcara. Medina Azcara, lee mejor. Medina Azcara está bien. Es un grupo que estuvo de moda hace mucho tiempo. Ahora está un poco acabado, la verdad. Pero mira la presencia y sí. Parece que ahora en Mérida los grupos mejoran, ¿no? Sí, son más famosos. Sí, pero Medina Azcara, tío, en sus tiempos fue la hostia. Ahora ya, como dice Aisa, es como decía, es Camela, pero en plan heavy. Camela sí, heavy. Camela heavy. Bueno, Mago de Oz. A su puta casa, eso. No, tío. Topo, Tequila. Esta música no encaja. Va Tequila, tío. Esta música no, pero son un buen grupo, tío. Hamlet. Tequila de Ariel Ross Hamlet. Gatillazo, que es el de Baristo, el de la Polla Record. Gatillazo. Qué bien que leas tú eso, algo. Hostia, puta. Esto es un buen grupo, es un grupo. El de no se corrige con tus palabras. Joder, tío, estoy hablando de Gatillazo, coño. Si no, si tú ya te la experiencia, pues. Es un grupo pum que. El Baristo tuvo un Baristo, el de tuvo un Gatillazo. Eso se deja en el aire. Tuvo un gati. Dejemos vale, ya. Y el Nagari muerto. Siguiente. Nagari muerto. A mí me gusta. Son muy punkis ahí. Boycott. Nacha Pop. Más Nacha Pop. Nacha Pop. Nacha Pop. ¿Qué hace Nacha Pop ahí? Son. Fabio, vamos a ver cartel. Yo debo decir que. Le quiero a ver a Fabio. Vamos. Va a pagar 50 euros solo por ser Mago de Oz. Fabio, y por ver a Anelita y Boycott. Fabio. ¿Te gusta Boycott? Bucéfalo. Boycott. Boycott, otro grupazo. Van muchísimo. Grupazo. A mí me hubiera gustado. Pero un rato temporado. A ver si era un brazo cantor. Un brazo famoso. Un brazo cantor, tío. También. Es un tío muy raro, pero. La verdad es que. Ojo de bueno, tío. Z corto, es mi grupo preferido. Z corto, tío, hay que, o sea, hay que. Yo no voy a hablar del verso, son unos funky y. No, no son unos funky, son unos raperos, ¿no? Eso, funky no es verso, rapero, si no me equivoco yo. Sí, es el año pasado, pues. Sí, quiso que era así como. Puede, aquí te los pillo, solo faltan los mofinos. Y nada, un paso de la pelota. Los cabrones se van de Cáceres y meten aquí un pedazo de cartel, dijo, tú lo haces de Ángel. Mika quería ver a. ¿Cómo era? A la vez la puerta la puerta y nos movamos y nos vamos a poner a la puta de abuelo. Que no era ni argentino, era uruguayo. Y nada, ahí está la de Tremusa. Yo era Villarroel seguramente. Pero ya no me interesa, tío. Sí, porque vaya, Villarroel, no, cuando vaya al primer grupo lo confirmaré. Villarroel es siempre el 1, 2 y 3 de mayo, siempre suele ser. Y es más caro, pero también es más famoso, es más, tiene más caché, tío. Yo lo de los guarros de mi clase, como dices tú. Claro, que son gente genial, la verdad. Yo no he dicho tampoco los guarros de tu clase. Yo he dicho que el guarro eres tú, y los de tu clase mucho. Un saludo a la gente ambiental. Y me voy a callar, Cheito, porque... O sea, claro, que se puede criticar al Mago de Oz, pero a Mayo que no se le toque, es que el Mago de Oz es una puta mierda. Ya está, porque pues, aguanta lo que dice el Cheito, que tiene mucho razón. Pero, pero vaya, ¿qué buena tiene Gaia 2 en la última cosa? Mentira, mentira, Gaia 2 tiene buena, la 2, la 5. ¿Qué me vas a hacer? El segundo CD, la última. ¿Qué te vas a hacer? La primera. Dímelo. Dice, me voy a callar, Que eres un picado porque. Ah, solo por eso. Porque tu sección es más corta que la mía. Sabes que soy más grande que tú en el programa, tío. Ya está, asúmelo, ya está lo que hay. Lo solo que hoy. Vale. Pero mira, Mago de Oz tiene canciones. Mira, ¿cómo se llama? La voz dormida. Vale, no. Creo. La cantada del diablo. Aquelarre. Pero el diablo sin música. La taberna de los muertos. Son canciones. La posada. Es una posada. No entiendo por qué dices que Chus es un poeta y Roberto. Solo digo. Sí, solo digo eso. Porque Chus no sabe que editar aquí. No, solo digo. Pero me estáis diciendo, verás que Chus escribe mejor que Roberto Nietzsche. No, que no escribe mejor, pero no digas, pero no digas ese sandete que os puedo matar. Os puedo un tío por la calle, joder, pero me cago en. Me quieres escuchar. Hay una cosa en la poesía que no sé si tú lo sabrás, que sí, que es la métrica. Y la métrica sigue un orden. Y hay gente que la usa, y porque diga chorros de lefa, significa que seas poeta, tío. No solo que tú seas un guay. Que Roberto Iglesias dice, me echas con rabo, tío. O sea, es una posición. Es que tú no te has chascado el rabo nunca. No te has chascado el rabo nunca. Cada vez que la miro. Sobre todo cuando... Que vaya a sacar su libro de la abuela Cebolleta. Vamos. Sigue leyendo. Venga. Lorca es un poeta. ¿Qué mentira tiene esto? ¿Y de quién es eso? De Lorca García. ¿Y quién está hablando aquí de Lorca, gilipollas? Esta es la aritmética asumida. No grites, por favor. Esto es un día que vamos a hablar de ello tranquilamente. Porque estás tocando mucho los cojones. Me estás tocando los cojones. Y tú a mí me estás tocando los cojones. O sea, es que encima te estoy tocando a los cojones. Bueno, vamos, venga, dejamos el tema. Gilipollas, este. El último, escribe letra. Yo no estoy defendiendo a ninguno. Si a mí yo el Mago lo he escuchado dos veces. 20 minutos discutiendo. De serie Z, o sea, argumento de serie Z. Y te queda hablar de la fuga, así que como no te des prisa, coño, llevo 10 minutos. 10 minutos hablo de la fuga. Básicamente, a ti te parece Extremoduro mejor que Mago de Oz, me parece Mago de Oz. Es una opinión, tío, porque a mí Mago de Oz me gusta mucho. Pero me dice mucho. Discute conmigo sin haber dicho si uno es mejor que el otro. Pero son, o sea, a mí Churki me parece que hace letras como absurdas. Pero a mí me parece que el sentimiento que pone hecho a sus canciones son mayores que las que pone Roberto. Que hablas, madre mía. Ay, no sé yo, Madre mía, tío. Yo creo que Roberto Iniesta habla del mundo. Es más, Chus, a diferencia de Roberto Iniesta, sí que ha sacado un libro de poesía. El cementerio de los versos rotos. Pero eso. Las canciones del primer disco de Extremoduro está basado en un libro de poesía. Basado, pero ¿ha sacado alguno? No ha sacado ningún libro de poesía, pero es que Extremoduro sí su canción. Yo pongo datos, que se pueden ver. Tú que ves, tío, piensa que Chus, que es un tío que va vestido de pirata, es un puto friki de mierda, porque es un friki, es un tío friki. O sea, será un friki, pero realmente es un puto yonki. Era un puto yonki, pero tío. Bueno, me he prefiero a ser friki a yonki, tener a toda mi familia en la ruina. Que todo su familia. Hombre, antes se vaya. Pues ya está, tío. Es que idolatráis a un tío que yo no digo. Que como ejemplo de persona humana, da un ejemplo humano. A mí me da igual el ejemplo de persona. A mí no me gusta la música que hace. A mí es que como sea, me da igual, tío. O sea, es que me sale lo digo. O sea, imagínate que Hitler ahora saca un libro de poesía. ¿Te encanta la poesía de Hitler? Sí. Pues no puede ser. Pues tío. Sí puede ser. Si Hitler escribe bien, no, mira, a mí lo caga él. Hombre, una cosa es matar a gente y otra cosa es drogarse un poco. No, pasemos al tema. Un día hacemos un especial sobre esto. Es mierda. El tema estrella de la sección es que vas al concierto de la fuga. Esta noche, la fuga. Aquí hay algo. A las 10. El polvo más caro del mundo. ¿Dónde? En el pabellón multiuso. El polvo más caro del mundo. Multiuso antes para eso. 22 euros. Es que ni las de antes están. La fuga de una sala. ¿De qué vais? De Jaya. No, es verdad, pues si la fuga es un grupo puta. Sí, tío, pero eso son, exactamente. O sea, soy unos llorones, tío. Yo de verdad lo siento mucho. Soy el último disco, es que es muy malo. Es que no, es que no sé. Yo tampoco, yo voy a ir con las clásicas, tío, las que son guays, ¿sabes? Yo he intentado escuchármelo y no he podido. Es que no he podido. He llegado a las, por ejemplo, las 4 o 5 primeras, pero es que después ya no puedo. Es que no puedo seguir. Un día estuve a las 2 de la mañana, yo me lo he escuchado hasta el ordenador y es que no podía. Es que en serio, es que parecía que habían pasado 8 horas y el disco seguía ahí sonando y sonando y sonando. Y el tío, es que no. Es que todo el rato igual. Con la voz, que parece que han pillado los huevos, tío. O sea, es que... No me gusta. El último es muy monótono. Pero con diferencia, ¿verdad? Es muy monótono. Yo no hablo, no tengo ni puta idea de la forma. Me pasa a mí en deporte, Javi. No, pero sí, en serio. Aparte, como grupo, sí, a mí me parece un buen grupo, o sea, muy llorones. Pero año de más a menos. Sí, de más a menos, completamente. El primer disco, el Mira, es un. Como es la carrera, hay como la carrera de Bayo. O sea, como la vida de Bayo, de más a menos. Qué tipo yo. Pues eso. Que el concierto es a las 10, se abre la puerta a las 8 y media y tenemos que terminar esto rápido. Así 20 que euros la podemos cortar ya, No, son los 13 minutos, chicos. 22. Os voy a ir a las 8 y media. No. Tenemos que tener antes. ¿No? Sí, a ver, a 8 tenemos que salir antes. Tenemos que salir antes y tenemos que cenar, así que aligerando esto. Bueno, coño, vamos a ver. Incluso ahora... sea, lo hace en menos tiempo, mejor. Eso. Pues eso, y tocan ayer a 10 en el multiuso. La sí, Fuga. La Fuga es un grupo de Reynosa que se fundó hace ya algo más de 10 años. 10 añitos ahora. Que tienen 40 años y siguen llorando por la misma tía. Sí. que son muy llorones. O sea, tienen 100 canciones, a lo mejor más o menos así. Bueno, tantas no tendrán. Pues de tía llora 99. Exactamente. Y tienen alguna de borrachera, las típicas de borrachera de rock. Y llora, pero de 100 canciones lloran en 100. De todas, que si te quiero, que no sé qué. Pero coño, vete a follarte a esa tía ya. O métete un tiro, coño. No seas pesado. Curioso que digas tú esto de follarse a tía. Sí, la verdad es curioso. Curioso, sí. ¿Qué pasa con follar? Parece el de la Fuga, tío. Siempre no me está llorando ahí. Es de más gilipollas. Es tu vida, la Fuga es tu vida, tío. No, a mí la fuga la verdad es que es un disco. Chito, coño, déjame hablar de presencia, no me hagas Boycott, tío. La Fuga es un. Mito. Es un grupo que. Pene. Gran grupo. ¿Te gusta Boycott, Fabio? Pero ¿cómo? Si es muy punky para ti. ¿Qué lo estoy pensando? No, porque yo no tengo un estilo de música fijo, tío. Yo escucho. Me pasa lo que a mí. Canciones que son. Que la Fuga es una como. Es un grupo que te gusta más con 15 años, es la verdad, así de pavino y eso, pero una canción que se llama. Ya empiezan a crecer y te son guión, como la Fuga, ¿ves? Canta ese futuro en el 96. ¿Quiénes son sus miembros? El miembros o miembras. Que canta se llama Rulo. El batería es Edu. No sé, se llama Rulo de verdad. ¿Sabes? Pero se llaman Rulo, tío. Rulo, el batería Rulo. El bajista es Nando y el guitarrista se llama Fito, que no es de los Fitipas, no era Fito a Adolfo Carvales. Qué flipado, tío. Es Fito, o sea, de una sola ruina. Se hace paja. Fito se hace paja. No lo dijimos en concierto y la batería se va a acabar. Ah, sí, por cierto. Con esto a pelotú, que yo no estuve, pero que bien nos la pasamos, macho. Un cover de Bandero que me han dicho que estuvo de puta madre. Estuvo muy bien, yo me lo pasé muy bien. Y... estuvo bien porque estábamos allí los amigos. Efectivamente. Y entre amigos todo está bien. Bueno, con amigos y sin estuvo bien porque es Platero. No, estuvo bien porque Chito y yo no sé, pues una puta, solo dos canciones y nos comentamos. Platero siempre está bien. Platero siempre salía las cosas. Pero digo, un día hablaremos de Platero. Que estuvimos bien porque estábamos los amigos sin Valle. Qué tema gilipollas. Hicimos todo por nuestra parte para pasar, tío, porque hay unas canciones que era difícil. Y sin beber ni una otra. ¿Cómo es? Pero vamos así, fumar una canción de Platero. Y estaba hablando de Mago de Oz, pero ¿cómo? ¡Oh! A ver, Bayo, es que. Está borracho ya, tío. Tu verdad, tú tienes por qué ser la verdad. Es un flipado de la música, un racista de la música. Un racista de la música. No, pero en serio, me lo pasemos bien. Platero, un día. Hablaremos un debate Fito, Fitipaldi y VS Platero y tú. Tocaban mal. El que diga Fito y Fitipaldi se va de aquí, o sea, ¿no? Y lo primero. Intentando tocar unas de Fito ahí, sí, para hacer la broma. Ahí, pusieron la música de las primeras de Fito ahí. Sí, la de Soldadito Marinero. Para hacer la broma ahí. Esa canción mola, Soldadito Marinero. Sí, a la gente me Fito María. A mí Fito me gusta, pero es que Platero es Platero, tío. No sé. Es distinto, son traidores. Son distintos. Fito, son traidores. Y no sabía que el concierto ganó mucho cuando se iba a tocar la guitarra un tío, que no me acuerdo cómo. ¡Borrego! ¡Eso, Borrego! ¡Borrego! ¡Eran Borrego! ¡Eso, Borrego! ¡Hostia, qué Borrego es ese, tío! Toda la gente gritando y Chito y yo cuando se caían de golpe. ¡Borrego! ¡Que se ganó Borrego! ¡Ve, ve! Que fue genial. Y yo insultando al cantante, hijo de perra, yonki, lanas. Yo me quedé con ganas de ir, la verdad. Ahí me sobraron un bien. Yo no sé, el cantante porque tiene nada, coño. Si vas a tocar ese Platero, de rapas el pelo te pones una gorra, coño. Lo haces bien. La verdad es que sí, tío. Y eso. Y eso dinos algo de la Fuga. Dijeron que de puta, de la Fuga. La Fuga, el estilo de música que hace. ¿Qué se lleva hacer un guión? Hacer un rock urbano. En la próxima semana yo traigo un guión. Eso, Fuga, Platero, Fuga, no. Yo voy comentando, son muy bien las cosas. No, pues no. Un guión. Algo fresco. La próxima yo me voy a plantear muchas cosas. A ver, sí, la verdad. Sí, la verdad es que sí. Pero lo digo. Hay que haber venido aquí, me habéis despertado así. Nada. No, te he despertado yo. Hablas en propiedad. Aquí, además, aquí sin llamar a la puerta, al haber toda la puerta. Venga, levanta. A ver, venga, y la Fuga. Para el próximo la Fuga. Salvo Raúl, o se hace un guión o no se habla, ya está. Vale, tengo un guión. La fuga, coño, voy a dar la fuga. Escrito. Hace un rock urbano. O lo hacemos todo ninguno, yo no lo hago. Exacto, lo llamamos todo la puta. Lo que se llama un rock para niños. Esta noche sí. Fallamos todos en la puta. O sea, rock para niños. Y nada. Letras son ese tema, el tema amoroso. ¿Quién es la puta, vallo? Me estáis boicoteando la sección. Yo no digo nada. Nunca la boicotearon el otro día, así que. Yo no digo nada. Y nada, un rock para niñas. Como ¿para eso? ¿Y por qué vais a verlo? Es que no lo entiendo. Porque a mí me gusta, tío. Es una nena. Sí, un poco sí. Sí, no, va lo que va. Va lo que va. Que yo no, sea, a mí no me parece que la música que propone La Fuga. He escuchado 5 canciones. Y son todas con ese típico melodrama. Todas, sí, todas. Sí, cortados sí. Por el mismo patrón. Muy llorona, todas. Sí, sí. Lo decimos. Y digo, eso no puede ser bueno, tío. Pero me gusta. Son tíos, o sea, en serio, para darle una pistola desde que se quiere un tiro, tío. La verdad es que yo voy porque me gusta los yo, conceptos. No, sí, no voy, yo voy porque me gusta la camorra, la casa. O sea, que me gusta las canciones que tienen las antiguas, tío. Son canciones cojonudas, muchas. Yo tengo que sea cantar y cansarme y pegar voces. Yo me desahogo con eso. Ya no tengo el balonmano, pues ahora tengo los conciertos. Además, así con las niñeras en el concierto. Y no pasa de puta madre, tío. Un concierto siempre saltando y te quitas la camiseta. Bañas a las niñas chicas con la cerveza, con el Extremoduro. Qué guapo, pues, ese conciertazo, tío. El primero que estuve de Extremoduro, la verdad, en Salamanca. Y nada, ya acabamos la sección un poquito porque. Que vaya puta mierda, por cierto. No, hombre, no. Sí. Porque. Vaya puta mierda. Nada, a las 10 es la fuga, ya sabéis. No bueno, a las 10 ya ha sido la fuga. El día de sí, es verdad. Y esperemos que la próxima semana narremos el gran polvo del ciclo. No, y a ver qué tal fue el concierto, ¿vale? La próxima sección, venga. Vale. Deportes. Va a consistir en pequeñas noticias. Bien. Que vamos a comentar. Vale, sí. Por ejemplo, vamos a empezar con fútbol. Uh-huh. Sí, me parece bien. No sé, ponnos la clasificación que la leamos así un poquito por cómo van los equipos. Arriba. Más o menos. Ahí pues mira, va el Barça líder con 3 puntos de ventaja sobre el Villarreal. Sí, lo de arriba está claro. El Barcelona líder. Bueno, sigue tú. El Villarreal segundo con 25. Con 3 puntos. No, 25. Puntos. Con 3 puntos de ventaja sobre el Barça. Pues dilo, ventaja. Es que me estáis ahí así, dando el hachazo al rato. Allá al instante. El Valencia con 23. Y el Real Madrid con 23. Lo mismo que el Madrid y Sevilla. Triple empate. Y el Atlético 17, que es el que cierra la zona UEFA. Luego ahí hay un colchón, o sea, un pelotón de equipos del 7 al 15 en 3 puntos. Yo diría que es el 16. Bueno, pues Depor, Almería, Sporting, Betis, Málaga, Getafe, Valladolid, Racing, Mallorca y Español. Uh-huh. Todos están ahí en la pelea. Sí, todo. Y después el descenso, pues por ahora están el Atleti, el Recreativo y el Osasuna y el Numancia ahí. No, los cuatro últimos se van a jugar las castañas ya. Sí. Va, va a entrar a lo mejor va a entrar el Valladolid. Valladolid está fuerte, No está fuerte. Ganó el Madrid, pero no está fuerte. A ver qué hace el Madrid. Perder. Después el Mallorca. Y no sé, es que el Getafe también, por ejemplo, está mal ahora. Se han pegado el Getafe. Sí. Cotelo y contra. Qué gancho la ha pegado. Se ha metido buenas hostias, ¿eh? Y se me sale como de cachondeo, tío. Madre mía. Y ahí de esta zona, yo creo, el Sporting va a acabar bajando. Que no, lo lleva sí, porque va a perder esta semana. El Sporting va a acabar bajando de posiciones. Sí, Sporting, sí. El Betis va a subir, porque está jugando bastante bien. Y mejor de mí decir esto, pero está bien. Y no sé, yo creo que. Yo es que veo un poco contra la cuerda al Racing. No, al Racing. Bueno, Racing no, yo creo que no. El Racing, yo creo que. Ahí está, está ahí. Y nada, no sé, ya veremos cómo será esta jornada. Pues ni la vamos a leer, yo creo, porque... Nada, esta jornada. Entre que hay desmotivación y que no nos dejan hacer las secciones como queremos. Pues yo te quería comentar que este año, por ahora lo que vamos viendo, la primera se parece bastante a la segunda, porque gana un equipo un partido y gana muchísimos puestos, quitando la parte alta de la tabla. Pero mira, pierde el Madrid, gana el Sevilla, empata el Valencia y se jode otra vez tú. Gana el Atleti y ya está otra vez ahí. Luego, en la parte del medio, del Depor al Español, ahí vamos. Es que empatar es irte casi a jugar con el descenso, ¿eh? No, de jugar por la web. Porque una de las cosas que tiene la Liga Española es que no tiene la Premier League. Que un equipo del medio de la tabla, incluso el colista, puede ganar perfectamente al líder. Eso no lo tiene la Premier League. No, pero el Hull City ha ido muy bien. Pero el Hull City, estoy hablando de la parte media de la tabla. El Hull City ahora estaba en la parte alta. Lo quiero decir, no me compares un Fulham con un Deportivo Almería, porque destroza el Deportivo Almería al Fulham, o el Birmingham, o el Sunderland. Por eso me parece que lo de la Premier League, la mejor liga del mundo, me parece que es la Premier League. La Premier League, sus cuatro puntas solamente se pueden comparar con el Barça de España. Yo el Barça le veo muchísimo. Con el Barça y puede que con el Arsenal, con el Villarreal, eso. Pues el Real Madrid y Valencia está un poco por debajo. Está ahora mismo el Villarreal mejor que el Arsenal. Sí. Bastante. Y el Madrid le pilla a cualquier equipo de la Premier, no, cualquier nombre. No, en Madrid está como el Everton, tío. Está ahí. No, es que no, Madrid es una pena. Como el Everton. No, tío, porque ya vergüenza ser el Madrid. Arteta. Cuya novia está muy buena. ¿Cuál es el apellido? ¿Cómo se llama? ¿Quién era? No sé. Una modelo vasca, tío, era. Una que estaba buena de la. El Madrid es una falta de todo. Bueno, continuamos con las noticias de fútbol. Bueno, esta semana nos hace una gana, lo que pasa. Sí, vamos. Por fin, ¿no? Seguro. Otro presentimiento tuyo. No, el presentimiento ese se cumplió. Te dije que lo pusieras y jugó bien, ¿no? Entonces quédate la puta boca, macho. No, gané la semana pasada. Perdiste. Por muy poco, ¿no? Por un poco, no. Por mucho. Yo perdí por dos contra el tercero. Fue fatal, tío. Fue en plan. Todo me salió fatal. El Atlético de Madrid ya. Pues vamos a hablar de que tiene un partido de sanción a puerta cerrada. Sí, señor. Sí. Injusticia del TAS. Ahí, Platini. La verdad es que sí, una vergüenza todo eso. Platini. Nos tiene torcido a los españoles, el cabrón macho. Sí. De Orconada, me cago en su puta madre. No, la verdad es que... Y ahora vamos a pasar pues a cosas polideportivas. Yo creo. Pues... Sí, no, bueno, decir aparte de fútbol lo del Madrid, que está buscando ahí el 9 y no se decide. Maldanito. Está ahí detrás de Crespo, Zárate también sonando, Shevchenko, en fin. Una tristeza, una falta de planificación. Le saló bien Van Nistelrooy. Es para echar, pero para echar al tío. Una falta de planificación, claro, de todo. La culpa no es de Suste, es de Villato. Sí, pero sí. Totalmente. Sí. Incluso. Y no fichaste el Verona a un tío. O sea, la semana pasada, el año pasado ganó la liga. Pero ganó la liga porque todos eran muy malos, coño. Esta liga está siendo competitiva. Y no, porque el Barça jugó. No, en Madrid fue una pisonadora el año pasado. No, las cosas como son. La primera vuelta sí, la segunda vuelta no. Sí, fue una pisonadora. No. Sí, una pegada, juego cero. Jugó bastante bien. No vamos a hablar de la jornada, vamos a hablar del Madrid del año pasado, como que no, ¿sabéis? O sea, el Madrid fue muy bueno y ganó la liga y fuera. A mí no me gustaba el Madrid. Bueno, pues ya está, pero no, o sea. Eso es Madrid. Agenda polideportiva. En la agenda polideportiva, pues vamos a hablar de la Copa Davis. Bueno, que hemos empezado mal. Sí. Última hora, David Ferrer 6-3, 6-2 y 6-3. Ah, bueno, eso es una soberana paliza, tío. Sí, sí, vamos 1-0 y estamos grabando en viernes. Sí. Creo que cuando escuchen esto ya hemos perdido. Totalmente. Lo veo jodido, la verdad. Los dobles puede que nos den el punto. No sé, con Granollers sí, y verdad. Desde que Rafa no fue. Que Feliciano va a jugar tres partidos y llegamos al domingo. No, pero el tercero no jugará. Lo de David y de que Rafa jugará ahora ayer. Yo creo que con Nadal hubiera estado igualado. Sí, con Nadal le está ganado. Hubiéramos ganado uno hoy y perdido otro. No, el Nadal, de dobles haberlo perdido. Nadal, los dos puntos lo gana. El de dobles. Los puntos lo gana. Verdasco y Feliciano. Han mejorado mucho. Llevan ya mucho tiempo jugando. Justo. Son mejor que a Casuso y Caleri. Caleri, pues. Pero ya es que no sé, es que eso también. Sí, son mejores que a Casuso y Caleri. Individualmente seguro. Si ganaron, no, casi ganan a Estados Unidos en el doble. Bueno, nos faltaba un Brian. Era Mardy Fish. Sí. Pero lo hizo bien Mardy Fish. Pero lo casi gana, ¿eh? Casi con Estados Unidos. Con siempre están con los hermanos, tal, los hermanos cuatro. Han bajado mucho los Brian. Antes eran. Era una pisonadora en doble. Antes eran intocables y ahora están perdiendo. Los Brian son, tío, los mejores. Vamos, yo. Estaba pareja sueca de Johansson Müller o algo así. Y estaba por ahí pisando los talones, ¿eh? En la NBA, pues los Pau Gasol. Impresionante. Porque hace unos días 34 puntos. No jodas, tío. Masacró a Houston, no sé. Pau es alucinante, a ver si ganan anillos, tío, se lo merece ya. Y Marc Gasol también muy también bien. También muy bien, Marc Gasol. Rudy Fernández también bien. Y Sergio está jugando mucho ahora, ¿eh? Sergio, sí, después de que rajó. Después de que rajó. Y Calderón dio la victoria a Toronto con un robo de balón y canasta decisiva. Estuvo lesionado dos partidos, ha vuelto a jugar. Y la verdad es que los Lakers llevan una racha impresionante de 9 partidos ganados, 1 perdido. Y desde que está Pau, 31 ganados, 6 perdidos. Exacto. O sea que Pau ha traído al equipo una consistencia. Sí. Es el complemento ideal para la capacidad de Bryant, para el trabajo de pivot de Bynum. Y luego está Gasol. Bynum, además, ese también. Andrew Bynum es muy bueno. Está muy bien ahora también. Además, que luego está. Ahora, sí, porque tuvo lesión el año pasado. Sí, todo el año. Luego está Lamar Odom, que ha sido quitado del 5 titular, pero que es el sexto hombre de la franquicia. Y que es un buen suplente. Y un buen suplente. Pero es que luego. Era buen titular. Están subiendo mucho el Razmanovic, que está metiendo bastantes puntos, y Fischer. Y luego está el Farmer, Jordan Farmer, desde el banquillo bastante. Fischer también es un buen suplente. Sí. No, Fischer es titular. Ya, pero que es un buen suplente también. El año pasado no era tan titular. No, antes era más Farmer. Claro. Farmer. Y nada, la verdad es que estamos muy bien los Lakers. En cuanto a Portland, un equipo muy joven que ahora ha vuelto Greg Oden, para unirse al grupo de Brandon Roy, que es la serie del equipo, Rudy Fernández, Odlow, Sergio Rodríguez. Muy buen equipo, muy competitivo, pero le falta mucha experiencia. Le falta ese salto de... Lo conseguirá, entrará en playoff, pero le necesita rodaje. Igual que los New Orleans Hornets el año pasado, con Chris Paul, llegaron muy lejos, pero le faltaba rodaje. Pero yo creo que a Portland le falta un jugador que marque la diferencia. Ese es Brandon Roy. Es Brandon Roy. Brandon Roy el otro día metió 30 y pico puntos. No sé. Y nunca baja de 20. Es muy bueno ese tío. Y los Grizzlies, Marc Gasol. ¿Quién es ese joven, no? ¿Quién? ¿Brandon Roy? Sí, joven también. Joven. Es un equipo, por eso son todos muy jóvenes. Sí. Y ibas a mencionar algo de los Grizzlies, ¿no? Sí, lo de los Grizzlies. De los Grizzlies decir que Gasol, Marc, el hermano, lleva una actuación notable y que se ha hecho con el puesto. Si decía Gasol en unas declaraciones que los Lakers no se esperaban que Marc fuera tan bueno, por eso lo cambiaron. Claro, por Pau. Por Pau, ¿no? Yo creo que ellos me han ganado. Sí. Bueno. Sí, sí. Y por último vamos a hablar de la Fórmula 1. Por fin. Sí. Unas declaraciones que ha hecho Briatore, que dice que volverán a hacer una fuerza a tener muy en cuenta el próximo año. No, yo creo que sí. Yo creo que completamente sí. Yo creo que el tercer equipo va a ser el tercer. Van a estar pegándose con Ferrari. Van a empezar siendo el tercero. Yo sé que te digo que McLaren, cuando se cambia algo en McLaren, empieza un poco abajo siempre. Empiezan bastante abajo. Si os acordáis, cuando cambiaron los motores de V10 a V8, McLaren con Raikkonen y De La Rosa hicieron poco. Sin embargo, Renault y Ferrari estuvieron delante. Ahora que se lo va a cambiar con los neumáticos, con el Kers, con todo esto, McLaren no es muy dada a los cambios. Así que veremos a ver qué tal le va. Y sin De La Rosa, que este año han acabado Renault de lujo. Sí, y el año que viene va a seguir esta tendencia. Sí. Yo estoy seguro, vamos. Según los analistas, el monoplaza BMW va a caer. Me lo habían dicho y ahora lo confirmo. Qué feo. Es bastante feo, pero es. El alerón de atrás. Es un alerón, pequeño, muy alto. Pero claro, si aerodinámicamente funciona, y de hecho es más rápido que va. A mí me da igual que sea feo. Sí, pero yo solo digo que es feo. BMW ha empezado con delantera. Mira, Bayo es feo, pero mientras que vaya bien en la cama, pues. Bueno. Nos vale. No, chito, vamos a callarnos. Que no quiero hablar de pito. Y otra noticia importante es que. ¿Qué pasa con los españoles? Es que. De La Rosa puede tener coche. Puede tenerlo. Es verdad, sí, el Force India. Porque Force India ha hecho un contrato con McLaren Mercedes que le va a ceder todo, menos el chasis. O sea, va a ser un McLaren Mercedes como un Toro Rosso con Red Bull. Igual, por favor, Jordi, eso no. Exactamente. Espérate. Que yo, antes de dejar la Fórmula 1, Rossi, Valdir Rossi, ha probado el Ferrari en Mugello. Sí. Haciendo unos tiempazos increíbles, a un segundo y medio de Massi Raikkonen. Y podía ser perfectamente estar en la parrilla de Fórmula 1. Y también Sebastián Loeb, el. Quinto, siete veces campeón del mundo de rally. Es una vergüenza que Ferrari tenga solo pilotos, una vergüenza. Que Sebastián Loeb, que es campeón del mundo de rallies, también se quedó, vamos, no fue el último en Cataluña en los entrenamientos. Quedó el octavo. Se le una notita. Cualquiera, Rossi y Loeb. Rossi, esos tíos que son magos para todo lo que se les ponga en la mano. Es que sí, vamos, antes cualquiera de esos dos, que son los dos más malos, que hay para cogerlos y tirarlos del balcón de aquí abajo, es que no me jodas. Raikkonen es mejor que Massa, lo que pasa es que Raikkonen le van bastante mal las cosas. Y Massa es un piloto que cuando tiene todo a favor, hizo un carrerón en Brasil. Sí. Brasil. Esto más. Sí, verdad, ese es el brazo segundo en Brasil. Vamos, yo no la vi la carrera, pero eso no, no te atrevas a hablar de la Super League, tío. Que va a decir que se va a despedir este fin de semana. Ajá, entonces sí, tío. Va ganando el Benji por mucho. 350. No, tiene opción de ganar el Liverpool. El PSV. El PSV. El Liverpool no. El Liverpool mandio, creo que ha dicho bueno, que yo no es el español que sí, tenía. Sí, opción. Sí, puede ganar. Si el Beijing no puntúa ninguna y gana el Atleti, ¿cómo va? El Atleti último. Ultimísimo. Pues porque empezó la carrera a mitad de temporada. Claro. Sí, y el Sowetz ese antes estaba en otro. ¿Quieres ver el Sevilla? ¿Cómo va el Sevilla? A ver, el Sevilla noveno. Bueno, el Suez estaba en el Corinthians y ficharon al mítico Antonio Pizzonia. ¡Oh, Pizzonia! Oh, el de Williams, el que William. Sustituía a Marc Gené, que se pegó un hostión. Sí, ese. Y que no volvió a ser el mismo, vamos, nunca fue bueno. Pero es triste, o sea, esta Superliga es triste. Eso lo puede decir la audiencia: 4%. Bueno, bueno. 4%. Va todo en caja. Solo digo, pues el Borja García va a cortar una carrera de GP2 con la lluvia ahí y sale con la gafa empañada. Desde ese día le tengo un asco. No sé por qué. Pobre Borja. Y yo creo que con este último apunte terminamos. Muy bien.